He sabido que en las fechas anteriores han salido obispos, ¿no es cierto?, y corporaciones evangélicas diciendo que no voten, pero yo les digo lo contrario, voten, voten porque es el mejor candidato, la mejor opción que tiene Chile hoy en día para poder realmente alcanzar lo que el pueblo evangélico quiere. Creemos, ¿no es cierto?, y estamos convencidos que Frei va a ser el próximo presidente de Chile, porque la convicción que nos mueve a nosotros es la convicción que él está con el pueblo de Dios, el pueblo evangélico, y por eso estamos totalmente convencidos de esto.